La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos el programa 183 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia. Perdón. FM Que Huelga de la Ciudad de México, Radio Libre de San Cristóbal de las Casas. Pero esto de tomar el mate antes con cositas que traban no está bueno. Bueno, y también FM de la Azotea de Mar del Plata y FM La Tribu. En la operación está Soledad en la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba mbopicuá. Se ha colado algún residuo, ¿no?, en la bombilla. Y en la oreja de hoy, en la muy otra oreja, el payador Wilson Salibonchi. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. ¿Cómo le va, payador Wilson? Acá me encuentro muy bien, me siento bien recibido. Pues dijiste mi apellido correcto en un santiamén. Y los oyentes no ven, pero te escuchan a vos, que acá estamos los dos y más de uno va a decir que Edu se va a morir por este ataque de tos. No, espero evitar esa situación. Estaban las cámaras tomando el momento en que... Pero no, vamos a frustrar esto. Che, ¿cómo es esto de payar? Es jugar con las palabras, los juguetes de los payadores son las palabras, pero no en un sentido metafórico, sino que los chicos, todos cuando somos chicos, chicas, bebés, cantamos. Hay bebés que, la mayoría de los bebés, o todos, se autoarrullan cuando la madre los está amamantando. Los bebés apenas se empiezan a parar, empiezan a bailar. Empiezan a jugar, a representar, a hacer teatro. Es decir que los seres humanos estamos hechos de arte, somos de arte, estamos hechos del agua del arte y hacemos todo esto intuitivamente. Lo mismo que cantar e improvisar. Cuando ese bebé canta, primero se arrulla, después balbucea, después canta palabras... No sabe canciones de memoria, lo que canta lo improvisa. Uh-huh. Y lo que estamos charlando vos y yo ahora lo estamos improvisando también. Así que la payada es eso, es esa forma de arte que existe en todo el mundo de cantar un poco más libremente, ¿no? Antes uh-huh. de que se nos imponga la canción de memoria, que es un invento muy nuevo, la canción con letra fija. Ajá, y esto de payar tiene raíces... Y ramas por todos lados, ¿no? Está en México, sí, muy enraizado, ¿no? A pesar, sí, de que muchos dejan de improvisar y ya tienen la canción hecha, ¿no? La letra hecha. Sí, hay en toda la llamada Latinoamérica, por su influencia española, andaluza sobre todo, esta forma de improvisar en décimas. Uh-huh. Como decís vos, desde México hasta Tierra del Fuego, en toda América se improvisa en décima. Los juglares mexicanos, los repentistas cubanos, troveros, trovadores puertorriqueños, panameños, los llaneros venezolanos, uh-huh, galeronistas de la Isla Margarita también en Venezuela, los trovadores en Colombia, la paya chilena, la payada rioplatense y riograndense también en Brasil. En fin, en toda Sudamérica y en el resto de la América hay improvisadores. ¿Empezamos musicalmente? Encantado. Aquí estamos con el payador Wilson. Yo nací en Los Toldos. Uh-huh. Y vos sabés que el psicoanalista Jacques Lacan, su padre, fue encargado de una estancia donde trabajaba mi padre, ahí en las cercanías de Los Toldos. Y ahí, yo no lo conocí, por supuesto, ahí la cambió el vínculo del gaucho con la hacienda, con la majada, y creó su frase más conocida, que es: no hay relación sexual, como que esto de la proporcionalidad, de la media naranja complementaria, es un cuento, ¿no? Soy un gaucho lacaniano, pues según dice Lacan, en cuestiones del amor no hay relación sexual. ¿Quién puede hacerle un reproche a la teoría de Lacan si este viernes a la noche no hay relación sexual? La teoría lacaniana se extiende hasta hacer llorar si hace más de 3 semanas que no hay relación sexual. Amar es dar lo que uno no tiene. Y es así. ¿Cómo lo voy a tener? Claro, si ya te lo di. Desde que Freud inventó el inconsciente, estoy frito. Lapsus y actos fallidos que traicionan mis delitos. Un gaucho estructuralista no se deja amedrentar, pero sería más feliz sin la teoría de Lacan. Payador Wilson, esto de burlarse o de hacer humor, supongo que te inspira la realidad, ¿no? Sí. Con mucho humor. Sí, por supuesto, es una de las válvulas de escape que tenemos los seres humanos, ¿no? El llanto, la explosión de la rabia, todas las catarsis que podemos hacer a través del arte, a través de los sueños, que también es un arte, soñar. Y hacer arte es soñar con las manos, con la voz, con los pies. Y el humor es una válvula de escape muy profunda, porque es una explosión que viene del fondo del alma. Nadie está media hora pensando: ah, voy a hacer un chiste sobre el aumento del boleto que se fue a más del doble, y piensa y piensa y a la media hora se le ocurre. No, el chiste explota, se te escapa del fondo del alma y produce un efecto liberador, y yo creo que muy subversivo, justamente por ser profundo y por poner patas para arriba la realidad, como en este caso. A mí me gusta divertirme, como decís vos, burlarse, me gustó que usaras esa palabra. El gaucho lacaniano se burla de la academia, de que normalmente ha sido al revés, históricamente ha sido al revés, siempre como, uh-huh, que el gaucho se lo toma para la chacota, desde el Fausto Criollo, que es un gaucho que va al Teatro Colón, y siempre hemos tenido ese complejo de inferioridad de burlarnos de lo propio, de lo, uh-huh, nuestro, de burlarnos de los villeros, guachín, y no al revés. Por eso me divierte y me parece divertido reírnos un poco de los libros de la academia. Profesionalmente, bueno, has viajado, pero también hiciste la tele acá. ¿Qué es esto de hacer tele con frecuencia? Bueno, Antes de entrar al estudio te decía que había estado hablando con José Lo Schwab y con Bruno Arias. Le decía, pásenme direcciones de radio guerrilleras, bien alternativa, una cooperativa en un barrio, porque trabajando tanto tiempo, tantos años, y te invitan a los canales de aire. Hace 3 años que trabajo en Radio Continental. Y le decía a mis compañeros, en definitiva, los que terminan yendo a nuestros espectáculos de barricada, recién escuchábamos la publicidad del hermoso Teatro Mandril, uh-huh. Donde se hace la peña La Barricada, justamente. Aprovecho para mandar un abrazo para toda la gente del Teatro Mandril y para Sol Penela, compañera querida. Y en definitiva, nosotros circulamos con el alma por estos ámbitos, por este tipo de radios. Así que a lo mejor para algo sirve, para difundir a mucha gente, ir a los canales y a las radios grandes, pero yo creo que el arte profundo sucede mucho más en estos espacios, ¿no? Uh-huh. Que son... Y en el espacio de la música, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos en el espacio de la música? Bueno, ya que hablábamos de la Peña La Barricada, ahí donde dura la fiesta hasta que las velas no ardan, y se empieza con milonga, se sigue con chacarera, después hay baile, cumbia, que es una de las formas culturales que yo amo, ¿no? La cumbia, uh-huh. Soy muy cumbiero de chico, de jueves a domingo iba al baile. Y la cumbia villera, bueno, una expresión social, uh-huh. Un estallido social de arte. Vos sabés que la cumbia nació en Alemania en la década del 33, uh-huh. Justo cuando coincide con la época en la que Hitler edita su libro Mein Kampf, que en castellano quiere decir Cambiemos, y entonces... Vaya casualidades. Sí, y estalla este fenómeno cultural de la cumbia, y Freud se interesó mucho por este fenómeno de la cumbia en Alemania. Para Freud todo era sexo o era un impulso sexual, e hizo un estudio en las villas, la libido tropical. Cuando Freud probó la cumbia, pues quería experimentar, se le volvió una adicción que no pudo controlar. La cumbia tiene en la gente propiedades curativas, y él la indicó a sus pacientes para que estén bien arriba. Antes de ir a los bailes, sabía meterse en las venas pibes chorros, damas gratis, meta cumbia y de la buena. Se ve en la correspondencia de Freud con Pablo Lescano que el éxito escandaloso de la cumbia es muy freudiano. La cumbia surgió en los guetos como una expresión social que desafiaba al poder cual símbolo patriarcal. A Hitler en Alemania la cumbia le rayó el coco, pues la frase cumbia nena al Führer lo volvía loco, y gritaba que en los guetos austríacos y alemanes las judías se embarazaban para cobrar muchos planes. Con los judeos bolivianos el Führer se puso duro, porque dijo que venían a quitarnos el laburo. Entonces lo llamó a Macri, quien dijo: es más oportuno enrejar toda la villa que encarcelarlos de a uno. Su trastorno narcisista provoca que los villeros desafíen esa ley, la prohibición de ese insecto. Y Freud decía: guachín, viendo la yuta en acción, formé el término censura, resistencia y represión. Para él, la cumbia es sexual, es deseo y es pulsión. Laura, se te ve la tanga, es una sublimación. Y ahí anda Freud Meta Cumbia con su pollera amarilla interpretando los sueños de la gente de la villa. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos acá con el payador Wilson. Hay gente que está escuchando, bueno, desde Uruguay, Luciana, haciendo referencia a cada letra, ¿no? Un saludo para el gaucho, dice Luciana. Andrea también está escuchando desde acá, desde Buenos Aires. Es muy agradable, es muy divertido, pero también cada frase hace pensar, ¿no? Vos usás mucho la ironía inmediata o te vas juntando frases, las anotás. Porque más que ir juntando, creo que se van acumulando, ¿no? Ajá. Se van acumulando las broncas, se van acumulando las ideas que se te ocurren al ver, bueno, en el caso de la gente de la villa y de la cumbia, ¿no? Todo este racismo que hay, uh-huh, contra histórico, ¿no? Si sos pobre, gordo, puto, boliviano, uh-huh, judío. Como que hay que cumplir con determinado modelito, si no, sos víctima de racismo. Y bueno, y después aparece un hilo para hacer un collar con todas esas, ajá, perlitas, si vos querés, con esas acumulaciones. Pero tenés que estar atento. O te la va, sí, dando a la calle directamente. Yo confío mucho en la ocurrencia, como te decía más temprano, ¿no? Si bien sí, debe haber mecanismos para crear chistes y uno usa todas las técnicas a la hora de escribir una canción, todas las técnicas que puede, todas las herramientas que pueda tener a la mano, pero confío mucho en la ocurrencia. Yo me puedo sentar a la tarde y decir, bueno, a ver con qué puedo escribir una canción, y no, hasta que por ahí se me ocurre sin pensarlo. Uh-huh. ¿Los gobiernos tienen algo que ver en el humor? O sea, qué sé yo, la dictadura, el humor fue un desarraigo muy grande, pero después fue una salida muy importante, ¿no? Sí, sí. De la misma manera que el gobierno del Menemato, sí, ¿no? También. Sí. Y ahora. Y ahora también, ¿no? Sí. La mayoría de los chistes, si hacemos así una encuesta mental rápida, la mayoría de los chistes son sobre política y sobre sexo, sobre, uh-huh, sexualidad. Porque es donde hay más opresión históricamente. Uh-huh. El catolicismo ha oprimido la sexualidad, y entonces continuamente hay chistes, como decía más temprano, se escapan del fondo del alma, porque de alguna manera tenemos que hacer un carnaval de 2 o 3 segundos varias veces al día para liberar un poco esa compresión en la que hemos sido envasados culturalmente. Y la política igual, claro. Política igual, cuando te das cuenta que creciste pensando que había que ser buen alumno, que había que ser un gran trabajador, que había que ser cumplidor con los impuestos y todo, cuando te diste cuenta de que todo eso era una estafa, bueno, ya medio tarde, pero todo eso se va escapando a través de los chistes, ¿no? Vamos antes de la pausa a otro tema. Pero cómo no, encantado. A pesar de ciertas, bueno, tenés los papeles acá con algunos lápices, y tenés un lápiz a mano siempre, ¿no? Sí. ¿Con qué le damos? Bueno, hablando del racismo y todo eso, había gente en los últimos días que decía que, dijo un joven hitleriano que hay gente de las orillas que viaja con zapatillas y celular en la mano cuando el aumento del pasaje. Entonces hice estas décimas hablando de los distintos tipos de subsidios que hay en cualquier sociedad. Veo pocos indignados por los montos millonarios que cobran los empresarios por nosotros subsidiados, pero hay muchos sulfurados por las risas, piel y huesos. No pretenden meter preso al que sí es un delincuente, pero odian a la gente que cobra 300 pesos. No hay buitre que sobreviva, que de los pobres no mame. Tu teoría del derrame está patas para arriba. Siempre gente que se aviva cuando le paga al obrero. La concheta, el estanciero, odian cuando se financia una supuesta vagancia con su supuesto dinero. Los subsidios de a millones, sí, fomentan la vagancia en Punta del Este, en Francia, de los más pulcros ladrones. En las estancias los peones subsidian las camionetas y en las fábricas repletas de pilchajes superfinos, los talleres clandestinos subsidian a las conchetas. Miren para el otro lado y verán al millonario, al corrupto, al empresario, al amigo, al diputado. Esos son los que han robado, juntos con los gobernantes, esas empresas pujantes. Las hizo el que menos cobra, pues toda la mano de obra la ponen los laburantes. El pobre no usa millones en pautas oficialistas. El pobre no usa autopistas, no usa aeropuertos ni aviones. ¿Vos creés que los ricachones del sistema tributario que usan todo eso a diario pagaron por lo que tragan? Todo ese lujo lo pagan los pobres con su salario. Somos 40 millones laburando día y noche y subsidiando el derroche de zánganos barrigones. Los pobres no usan montones de plata como el Senado, que tiene un auto importado para cada delincuente. Todo eso lo usa gente que por ello no ha pagado. Parásitos de corbata se roban el país entero. ¿Qué hacen con el dinero mientras la infancia anda en pata? ¿Saben dónde está la plata? ¡Qué viva es la gente esa que piensa que la riqueza que falta en este país la tiene el pobre infeliz que está en la extrema pobreza! En los feudos, la realeza, la democracia o disfraz, los pobres no son jamás los que causan la pobreza. La historia argentina empieza masacrando mucha gente, luego el campo impunemente de los indios fue usurpado. El indio hoy discriminado subsidia al terrateniente. El que te quiere explotar con un vergonzoso pago, ese en verdad es el vago que no quiere trabajar. Los peces grandes del mar se nutren de los más chicos, y no cerremos los picos cuando cobres lo que cobres, que en realidad son los pobres que subsidian a los ricos. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hoy de locutores a Liliana Daunes, a Quique Pessoa. Y bueno, y aquí yo presentando al payador Wilson Salibonchi. ¿Salibonchi o Salibonchi? Bueno, de las dos maneras está bien. Uh-huh. De las dos maneras está bien. Sí, habría que escuchar a mis abuelos polacos para ver cómo se dice bien. ¿Cómo es ser un gaucho judío? No es judío el apellido, ¿eh? No soy de familia judía, lamentablemente. Pero bueno. Toda mezcla, toda cultura es una mezcla, ¿no? Uh-huh. Así que una más no le hace nada. Como estuvimos hablando antes de entrar al aire de nuestros abuelos y nuestros orígenes polacos, supuse que era supuse que era por ahí el asunto. Sí, claro. ¿Y de Los Toldos te fuiste al 9 de julio? De Los Toldos, nací en Los Toldos, después nos fuimos a vivir un par de años a Necochea. Uh-huh. Y bueno, y después, hace ya como más de 30 años que estamos en 9 de julio. Uh-huh. Provincia de Buenos Aires. Saludamos a algunos amigos ahí de Cruzavías, que generalmente escuchan el programa también. Bueno, un beso para las amigas ahí. Uh-huh. Buena gente, ¿no? Sí, un trabajo, han revolucionado la cultura de 9 de julio. Así es, un lugar conservador, un lugar de soja. Sí, ¿no? sí, que estaba socialmente paralítico, culturalmente paralítico, pero eso generó justamente una respuesta, y así que surgió el Teatro Comunitario Cruzavías, Patricios Unidos de Pie, que es otro grupo de teatro comunitario, y el Centro Cultural Independiente, La Esquina Arte y Cultura, más, bueno, los que andamos guachos por ahí, haciendo uh-huh. la cultura del barrio también, y sumados, nos llamamos Cruzavías Satélites, los que andamos ahí en la periferia, siempre, bueno, haciendo a la movida cultural de 9 de julio, y bueno, los Cruza son uno de los principales motores. Y acá en Buenos Aires, además de la tele o de la radio, ¿algún concierto, algo? Sí, qué bueno me lo preguntás. Esto no estaba preparado, le decimos. No, de ninguna manera. El viernes 22 uh-huh. vamos a estar, es decir, el viernes que viene, en Casa Brandon, lugar maravilloso, un ámbito tan sensible, tan inteligente, tan buena onda, tan feliz. Hemos estado cantando ahí varias veces con Susy Shock, con los chicos del Bife también, que son queridos amigos. Así que el viernes que viene voy a estar dando mi recital ahí, pero va a estar de invitada Susy Shock. Uh-huh. Es bastante probable que esté Bruno Arias como invitado. El lunes define si tiene un viaje o no. Parecería que va a estar, pero puede fallar, como dice Tuzán. Así que el viernes que viene en Casa Brandon a las 9:30 de la noche. Casa Brandon, acá cerquita. Sí. Acá cerquita, Luis María Drago al 236, y ojalá que se puedan arrimar a hacernos el aguante ahí, a hacernos rueda en el fogón, porque es mi primer recital solo acá en Buenos Aires, así que necesitamos... Bueno, solo, digamos que te nutrís con mucha gente, sí. ¿no? Y Sol Penelas también está de invitada, que vamos a hacerle un pequeño homenaje a Violeta Parra en un momento, con algunas canciones dedicadas a ella que hemos escrito, y alguna canción de Violeta Parra también que canta Sol Penelas con el Cuatro Venezolano. Buenísimo. Sí. Musicalmente, ¿con qué nos convidás ahora? Bueno, yo quise hacer mi contribución a la sociedad, para un mundo mejor. Creamos una ONG. Ajá. Creamos de forma urgente una red para ayudar al que tenga un familiar que votó a este presidente. ¿Quién no tiene algún pariente, la abuela, el padre, la tía, que por más que vive al día, votó por esta inflación y por la revolución del globito y la alegría? Y si vos no sos macrista porque hay mucha represión y sufrís la acusación, vos porque sos kirchnerista, busca a alguien que te asista, hacenos caso, llamá. Si tu abuelo o tu mamá te parlan igual que el diario, un pensamiento binario, porque sos K o anti-K. Nuestra ayuda psicológica te ayuda 24 horas si te atacan las señoras que te esgrimen esta lógica. La asistencia pedagógica es gratuita, sin reintegros. Si visitás a tus suegros y muy tierna la abuelita, se despacha con que agita. ¡Hay que matar a esos negros! La luz pegó flor de aumento. Impuestos al jubilado, los peajes han aumentado, subió el bondi un 100%, subió todo el alimento, la minera está mejor, balean a un trabajador, le dan un balazo a un nene pero la culpa la tiene todo el gobierno anterior. Si sos o fuiste macrista, vení a nuestra fundación de asistencia y prevención contra el pariente fascista. Nuestro grupo especialista también te puede ayudar en tu entorno familiar si te sentás a la mesa y te agarrás la cabeza cuando empiezan a opinar. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con el payador Wilson, bueno, tomando unos mates, ahora él. Y no te tengo que preguntar entonces cómo, si hay algo grabado o vas a grabar. Sí, durante muchos años hemos hecho muchas grabaciones colectivas, hemos hecho encuentros de poesía oral con payadores, con copleras bagualeras, troveros españoles, repentistas cubanos, en fin. Bueno, esos festivales se han grabado y han salido discos y libros editados acá o en España. Hice con paisanos de campo de nuestra zona, muchos de ellos nunca habían estado en un estudio de grabación, algunos no sabían leer. Una grabación entera del Martín Fierro, cantada por estos paisanos que tocan la guitarra y cantan como se tocaba y se cantaba hace 100 años, de una manera muy, muy rural, muy criolla. Tenemos un disco terminado con Antonio Tarragorros. Estuvimos 10 años payando por mail. Un día nos escribimos por una entrevista, qué sé yo, y nos empezamos a escribir en décima y no paramos nunca más. Y empezaron a salir cosas lindas y Antonio dijo, hay que hacer un libro con esto, hay que hacer un disco. Y bueno, ya está grabado y todavía no salió. Y tengo mucha urgencia por meterme al estudio a grabar estas cosas que estamos cantando hoy. Que además documentan, ¿no? Es un poco un diario, ¿no? Sí, el payador es muy así, ¿no? Es un poco con voz de pregón, de diario, de canillita, ¿sí? Y digamos, no podemos confundirlo con un trabajo periodístico, pero sí de sensaciones que se van generando día a día. Sí, se usa mucho la metáfora de decir que los payadores fueron los primeros periodistas, porque iban de pueblo en pueblo llevando las noticias, ¿no? Eran viajeros que cantaban las noticias. No tengo formación teórica para decir, bueno, sí, en un sentido así estricto, literal, obviamente no somos periodistas, por supuesto. Pero está muy emparentado, creo, sí. Sí, de alguna digamos manera. Que contar la realidad o las sensaciones de la realidad da una muestra, sí. Quizás no periodística, pero sí de la sensación permanente. Sí, ¿no? Creo que eso es lo que más nos diferencia, ¿no? Que estamos, nos permitimos mostrar más nuestra sensación, como decís vos, de un acontecimiento. Sí, hace muchos años coleccionaba Sátira 12, y después de algunos años me di cuenta de ciertas sensaciones que a partir del humor uno documentaba. Sí, claro. Y entonces, buscando periodísticamente muchas cosas, me iba a referir a lo que, o sea, tomaba como referencia el de Sátira 12, ¿no? Más que como referencia, bueno, cuando el papel, ¿no? No buscar por internet, sino buscar las sensaciones por el papel, sí, ¿no? De Sátira. Después se fue despolitizando y lo dejé de comprar, lo dejé de coleccionar. Perdió pimienta. Exactamente, exactamente. ¿Cómo seguimos? Hablábamos hoy de Lacan y la que no era muy amiga de Lacan era Simone de Beauvoir. Que no sé si alguien se acuerda, su sobrenombre era Castor, ¿no? El sobrenombre de Simone de Beauvoir. Simón estaba podrida. Sartre era un infeliz que cuando estaba en París armaba un truco enseguida. Partida sobre partida jugaban trucos de a dos. Foucault, Lacan, Lévi-Strauss se repartían el mazo y discutían de paso la inexistencia de Dios. Así que estaba cansada y les dijo varias veces: hablan muchas boludeces, pero al final no hacen nada. Lacan dijo a la pasada: la palabra es lo que cura. Foucault dijo: la cordura está ordenada en lo escrito. Lévi-Strauss le explicó un mito y la ilustró en su estructura. Lo de afuera son de palo, dijo Sartre. Recatate, trae más torta frita y mate, haciéndole un chiste malo. Lacan bromeó sobre el falo que a la mujer no la habita. Castor, con rabia infinita, ahora está recaliente. Lacan retornó a la fuente y agarró otra torta frita. Simón ya no habla, grita, denuncia ese disparate, harta de cebarles mate y de hacerles torta frita. Y pa' peor que tu visita, ni un kilo de yerba ha traído. Foucault se hizo el distraído mientras se lastraba un pan. Sartre le dijo a Lacan: ¿tenés pa' la falta en vido? La falta es falta del ser, le respondió Jacques Lacan. Junto a la demanda están inscriptas en la mujer, la cual no existe a mi ver. Simón ya había enfurecido. Sartre, que estaba perdido por su amigo lacaniano, con 27 de mano les cantó: real envido. Lo real, lo imaginario, existía, insistía Lacan, son una y otra dimensión en el sujeto primario. Ahí se acabó el seminario y la teoría lacaniana. Simón abrió una persiana y enfureció de tal modo que tiró con falo y todo a Lacan por la ventana. Lacan voló como un palo y mientras iba cayendo, ella le seguía diciendo: mandale saludo al falo, su legado es un regalo, las polleras con poder. Vivir ese florecer que tira por la ventana la teoría lacaniana y libera a la mujer. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y se reciben mails a La Otra Oreja y a, bueno, al Facebook La Otra Oreja, y dicen que sos un genio. Bueno, se están divirtiendo, ¿no? Algunos oyentes, y bueno, todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias a los mensajes y a los llamados, muy amables, muy amables. Wilson, ¿cómo se hace para, tener distintos temas y no mezclarlos? ¿En qué sentido decís vos? En el sentido de la letra. Bueno, ahora quizás lo de Lacan sea un pretexto uniforme para tocar distintos temas. Sí, yo creo que más que no mezclarlos, al contrario, lo divertido es mezclarlos. Uh-huh. Sí, mezclar a Lacan y Foucault en un partido de truco. Totalmente. Es lo divertido, ¿no? Uh-huh. Nada hay nuevo bajo el sol. Lo único que hacemos es combinar cosas que ya existen. Uh-huh. Y bueno, es tipo, como te decía al comienzo, ¿no? Las palabras son nuestros juguetes y es muy divertido tirar a Lacan por la ventana. Es muy divertido. Claro. Con el respeto para los lacanianos, ¿no? Es que vos sabés que increíblemente hay una bandada de gente seguidora del gaucho lacaniano y son todos psicoanalistas, chicas, uh-huh, y chicos psicoanalistas. Se divierten mucho también, sí. Buenísimo. Sí. ¿Tocás temas tuyos nada más? Sí. Bueno, al final del programa tenemos un desafío para que no lo hagas. Sí, bueno. Invitación para el viernes 22. El viernes en la Casa Brandon, ¿no? Aquí cerca de la tribu, para los que están por Buenos Aires, los que escuchan por Buenos Aires este programa. Para los otros o que se vengan, ya los oyentes de México, de Mar del Plata. Salen colectivos de México para el recital del viernes que viene. Ajá, sí. Bueno, de Colombia. De Colombia también. También, bien. Paisas, rolos. Bueno, y vallenatos. Estamos convocando acá, ¿no? Bueno, y Luciana de Uruguay dice que está bueno que terrenalice y desmistifique a Lacan, a Foucault y a Simón. Bueno, último tema tuyo. Último tema mío. ¿Con qué? Ya que hay gente en México, que hay gente en Colombia, uh-huh. Vamos a hacer esta milonga que se llama Milonga Sudaca, que habla de autores de este continente y están mencionados como enclave, pero en un ámbito como este son muy fáciles de adivinar. Por varios mundos enteros, nostalgias desarraigadas, de las voces desterradas con los hijos extranjeros. América, compañeros, no puede cambiar de tema. Un libro rojo se quema. La moneda habla por radio y Víctor en el estadio escribe el último poema. Mapuches, quechuas, andinos, los hermanos Coms, en fin, que nunca hablaron latín, pero le llaman latinos. Por sus profundos caminos regresan del tiempo atrás, no los callarán jamás las tempestades atroces. Los siguen 30.000 voces que nos gritan nunca más. Esta es la perplejidad de un continente, señores, que tiene libertadores y no tiene libertad. Ali dice la verdad, Vinicius no dice nada, Silvio se mete en Moncada, Aníbal vuelve a ser tupa y pasa a ser un ocupa. Julio en la casa tomada, Pablo escribe en las arenas de Isla Negra y Atahualpa, la voz izquierda se palpa, Eduardo se abre las venas. Violeta canta las penas que andando recopiló, Pedro Páramo murió como César en París, y Alfredo vuelve a un país que Daniel desalambró. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos estamos despidiendo. Supongo que no va a ser la única vez que vas a venir por esta Otra Oreja. Ojalá que no. Te agradezco mucho tanto espacio y que me hayas prestado la otra oreja. Sí, la ponemos frecuentemente y felizmente lo podemos compartir con tantos oyentes. Pero ahora quizás corresponde que hagas un tema que no es tuyo. Uh-huh. Porque este programa cerramos siempre con una versión de Hasta Siempre. Uh-huh. El original de Carlos Puebla. Nos estamos escuchando, poniendo la otra oreja, Wilson. No, como me doy cuenta que estamos en el barrio, el viernes que viene, cuando termina el programa, ajá, te pido que por favor te vengas a casa, dale, Brandon. Dale. Estás invitadísimo. Entonces, bueno, la gente oyente del programa ya sabe del ritual de terminar con Hasta Siempre. Yo no soy cantante, apenas si canto estas milongas, pero para no romper el ritual voy a cantar una estrofa, dale, para cumplir con este hermoso ritual. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Me gustó, ¿eh? A nosotros también. Gracias. Mil disculpas, bueno, un atentado contra Carlos Puebla, pero no, bueno. Por favor. Gracias. Gracias. Nos estamos escuchando, seguimos en la radio, seguimos poniendo la otra oreja en otras radios y nos vemos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre.